Como bien saben, en la jornada de este lunes, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y por ese motivo pues estamos conociendo todas las propuestas, iniciativas, actividades y además también, sobre todo, en estos tiempos de pandemia, debido a la reducción de actos programados, pues las trayectorias de todas aquellas personas que han contribuido a la lucha por la igualdad en nuestra localidad. Este es el caso pues de los colectivos, las asociaciones de mujeres, como por ejemplo Performación 94. Con su presidenta, con Manuela Jiménez, vamos a conversar nosotros durante los próximos minutos en la sintonía de la mañana. Manuela Jiménez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues son ya muchísimos años, ¿no? Celebrasteis el 25 aniversario de Preformación 94, no sé ni cuándo, pero son muchísimos años. En noviembre de 2020. Exacto, está, bueno, prácticamente hace un año, ¿no? Y, uh-huh. y son 25 años en la lucha por la igualdad o en la contribución, ¿no? A la hora de elaborar las distintas políticas de igualdad que se han podido emprender en nuestro municipio. Ya no solo en el plano institucional, donde también colaboráis vosotros, Performación 94, con vuestra participación, por ejemplo, en el Consejo de la Mujer e Igualdad, sino también en el plano social, cuando hablar de igualdad hace 25 años, pues era una cosa, en fin, difícil, ¿no? y durante todo este tiempo pues ha venido trabajando en ese marco. ¿Quién os iba a decir a vosotras durante todos estos años de trabajo, Manuela, que os ibais a topar con una pandemia que no iba a permitir que os pudierais expresar pues como hubierais querido, ¿verdad? Desde luego, pero bueno, esto nos ha tocado a todos, las personas y el mundo, y hay que en particular tener el respeto suficiente para que vaya terminando de una vez. Uh-huh. Pues sí, son 25 años, aunque la verdad, en aquellos momentos, como tú dices, no se pensaba, vamos a hacer una asociación por la igualdad. No. Hacemos una asociación con 4 meses de curso, donde lo importante era, vamos a ver, que si, eran mujeres en edad de y con necesidades de buscar un empleo, pues se preparara un poco para ello. Y necesidades de, pues, de además de ser amas de casa y cuidadoras de la familia, que en ningún momento creo yo que por nuestra edad lo hayamos hecho como si fuese una carga, como si fuese una desgracia, pues no. Yo me siento muy orgullosa y creo que mis compañeras de haber, porque ha sido una familia que ha salido a la calle en condiciones para buscar un trabajo y para lo que haya de su falta. Pero en aquel momento la verdad que era, lo importante era crecer como mujer y sobre todo como persona. Lo que ahora se llama, Manuela, empoderarse, ¿no? Exactamente. Que antes no se sabía, no se utilizaba esa palabra. No se utilizaba esa palabra. Pero la verdad es que sí, porque empoderarse. Porque durante aquellos 4 meses aprendimos a que necesitamos, tenemos que tener nuestro espacio. Uh-huh. Y tenemos que tener nuestro tiempo en el día, en el momento que a nosotros se nos apetezca, sin por esto dejar de hacer lo que está asignado a que hiciéramos las mujeres entonces. Hoy es otra manera de vivir, pero vamos. Entonces eso fue muy grande, bastante grande, porque éramos mujeres que no habíamos salido del hogar y del ámbito familiar para nada. Entonces fue una selección hecha a conciencia. Uh-huh. Y ahí en esos cursos, gracias a la psicóloga que tuvimos, que todavía tenemos contacto con ella y todavía nos está agradeciendo lo que nosotros le enseñamos a ella. Y bueno, y ahí empezamos a crecer como persona y como mujer, sobre todo. Uh-huh. Y a querernos un poquito, que si te quieres un poquito, más quieres a los demás. Y yo creo que eso, ese fue el primer paso, y el segundo paso fue todas las mujeres que se fueron a la escuela de adultos, nos fuimos a la escuela de adultos, y pues ahí a ponernos un poquito al día de estar un poquito preparada para un puesto de trabajo de los que pudiéramos desarrollar. Claro, era otra época, Manuela, ¿verdad? Y ahí la concienciación sobre cuestiones de igualdad, pues que no se pensaba que era así. Era simplemente, bueno, pues el intentar salir, como tú me estabas comentando, ¿no? Toda esa lucha por el empoderamiento femenino, eso se le pondría nombre luego. Pero la necesidad en aquel entonces era formarse, tener un lugar propio, un espacio para seguir creciendo como persona, ¿no? Era lo fundamental. Pues sí, pero a partir de ahí, claro, pues mira, después hemos sabido que muchas socias se han incorporado, sobre todo a las actividades de nuestro pueblo, de nuestra, como la coral, o muchísimos grupos que se han formado en muchas cosas, y la mujer, todas las mujeres que asistimos a esos cursos y que nos enseñaron ese empoderamiento, aunque entonces no sabíamos lo que significaba la palabra, ni se oía, pero sí es verdad que creo que eso nos ayudó. Nos ayudó bastante, y bueno, ahí seguimos. Después se han ido presentando otras formas de lucha, otras formas de reivindicaciones, y hemos estado ahí, pero siempre hemos estado en un plano no muy muy radical, sino ese plano que creo que nos corresponde como mujeres de un pueblo, como mujeres que no son las necesidades de una ciudad. Claro. Es que no tiene nada que ver, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Vosotros, desde Perfumación 94, os identificáis mucho con todo lo que es el ámbito rural, ¿no? De hecho, habéis colaborado y contribuido con diferentes propuestas que se han ido desarrollando dentro de este marco, incluso en el ámbito internacional. Y bueno, trabajando todas esas propuestas, porque no es lo mismo ser una mujer con la edad que tenéis vosotras, ¿no? Las fundadoras de Perfumación 94, en un pueblo, que ser, bueno, pues quizás una generación o generaciones posteriores viviendo en otro lugar, ¿no? En una ciudad donde las necesidades, donde la realidad son totalmente diferentes y donde, como tú dices, las reivindicaciones son también otras, ¿no? Entonces, desde Perfumación siempre se ha apoyado y se ha respaldado todas esas reivindicaciones en materia de igualdad, pero sin olvidar el punto en el que vosotros os encontráis, ¿no? Exactamente, nosotros tenemos ya de hace unos cuantos años, tuvimos una colaboración con mujeres de Ecuador, de México y de España, pero eran regiones lo que representábamos. Preformación representaba la región de Andalucía, en Ecuador la comunidad de Santa Elena, y en Ecuador, pues, Ciudad Suárez. Entonces eran zonas, en Ecuador, por ejemplo, era una zona donde la mujer no tenía apenas acceso a aprender a leer y a escribir, e incluso ellas mismas se tenían que pagar las escuelas. Y entonces estuvieron ellas aquí y tuvimos un encuentro, que por cierto las llevamos a la escuela de adultos donde nosotros estábamos formándonos, y les sorprendió muchísimo que en España pagaran a las mujeres la enseñanza, ¿no? Y después se llegó a grabar un vídeo que también nos comunicaron, pues, que se estaba poniendo durante unos cuantos años, se estuvo poniendo pues prácticamente en estos tres países que hemos hablado, y era como ejemplo de los avances de la mujer rural. Entonces ese documento está ahí con una mujer de México y otra de la esta comunidad de Santa Elena de Ecuador, y nosotros aquí pues desde representando a Andalucía. Yo creo que esto es un documento muy importante y que, que después con el tiempo te das cuenta tú el alcance que ha podido eso tener. Porque en ese momento no eres tan consciente de lo que... Pues mira qué bonito, tenemos un encuentro, le hemos facilitado a estas mujeres hacer una exposición en nuestra sede con su fotografía, su modo, su forma de vida, su de trabajo, ¿no? Y le hemos colaborado con ellas. Pero después, claro, después te llegan las noticias de ese documento que llegó a salir en España también. Y claro, pues tú, Jolines, pues algo hemos hecho, ¿no? Claro, es enriquecedor, ¿no? Todas esas relaciones que se establecen también, y bueno, sobre todo en ese marco internacional, porque te ayuda a conocer, ¿no?, la forma de vida de otras mujeres en otras partes del mundo. Manuela, durante todos estos 25 años, más de 25 años trabajando en el seno de Preformación 94, una asociación de mujeres de un pueblo, ha cambiado muchas cosas, ¿verdad? Sin embargo, yo no sé si las reivindicaciones, Manuela, siguen siendo las mismas al final. Pues la verdad que prácticamente siguen siendo las mismas, porque si tenemos en cuenta que estas mujeres de 1908 estaban en huelga por reivindicar, en una parte de la historia pone 8 horas, en otra parte pone 10 horas, porque eran 12, 14 horas las que trabajaban. Pero estas mujeres salían a la calle a hace la huelga y 129 mujeres compañeras de las mismas pues se quedaron en la, decidieron encerrarse en la fábrica. Se produjo el incendio y murieron, y las causas aún no han salido a la luz. Pero claro, a partir de ahí aquello se quedó como un poco silenciado, ¿no? Pero sin embargo, en 1910 las mujeres alemanas dijeron que esos hechos tenían que tener un objetivo y una reivindicación permanente. Y entonces, en la conferencia internacional del año 95, pues se produjo el hecho de que ese día ya quedara como una conmemoración en recuerdo de aquellas mujeres que murieron en el incendio. Causalmente, en aquel momento, ellas estaban tejiendo una pieza de tela de color violeta, que por eso tenemos la cosita de lacito violeta, o, ¿no? Sí. Y claro, y se dice, bueno, ¿qué reivindicaban? Salarios más igualitarios, reivindicaban 8 horas de trabajo, que eso hoy parece que es mentira, pero que todavía se oye, ¿no? Y siguen en la lucha, siguen en la lucha, y sin embargo, ahora mismo nos escuchábamos las noticias, en la provincia de Cádiz ha aumentado el paro muchísimo, pero el tanto por ciento de diferencia, hay mujeres, más mujeres que hombres parados. O sea que será un movimiento y una gestión que bueno, que será difícil, pero que es lo que tú dices, que es que la lucha está ahí. Las reivindicaciones, al fin y al cabo, pues siguen siendo la misma y tienen esa base fundamental, ¿no? La igualdad, simplemente. Eliminación de esas diferencias en el ámbito salarial, el ámbito además también de, por ejemplo, la conciliación y la corresponsabilidad, es otro apartado también que se incluye, que sigue estando vigente. Y bueno, pues si hablamos ya de violencia que se ejerce hacia las mujeres, ¿no? En fin, son cuestiones que están puestas sobre la mesa y que siguen estando puestas sobre la mesa para seguir trabajándola, y es lo que se sigue haciendo pues cada 8 de marzo, y es lo que se hace durante todo el año por parte de colectivos de mujeres, ¿no?, como Preformación 94. Exactamente. Nosotros, aunque claro, como desde casi prácticamente de enero de 2020, quedamos, bueno, quedamos, gracias a Dios, con un sabor de boca bueno, porque tuvimos una merienda con motivo de los 25 años. En enero tuvimos una merienda, la última actividad que hicimos, la primera del año y la última. Y entonces tuvimos el detalle de invitar a las mujeres que habían sido creadoras de, digamos, creadoras de esta asociación. Entonces muchas de ellas acudieron a nuestra invitación, y la verdad que pasamos una tarde muy bonita, porque ella alguna decía, yo me voy a venir otra vez a la asociación. Ah, digo, que me vengo, mira, que me apunte, que me vengo otra vez. Digo, pues muy bien, me parece muy bien. Después has atravesado por medio esto y ya esperemos que en otra ocasión pues tengan la misma espíritu de seguir adelante. Y después, pues nada, la asociación en sí no ha dejado de estar al tanto de todo lo que se mueve por el Consejo de Igualdad de Diputación, por el Instituto Andaluz de la Mujer, porque los contactos que ahora mismo tenemos desde Performación nos apoyan muchísimo y nos informan mucho, porque yo además pido esas informaciones, que estamos aquí como un poco apartadas, ¿no? Y me tienen al día de todo. Por ejemplo, ahora, ayer y hoy, en Baeza se están dando una jornada, jornada online, el título de la jornada es La mujer actual en el sector agroalimentario. Centro Carmen de Burgo, Baeza. Los días 2 y 3 de marzo. Y después también talleres, emprendimiento con perspectiva de género. Desde Diputación también se está organizando una jornada para, no una jornada exactamente, no unos encuentros, ¿no?, para cuando se pueden hacer. Eso ahora es lo más próximo que hay. Y todo lo que se ha quedado estén atrás, sin hacer, pues se han quedado los cursos de ordenadores, se han quedado la gimnasia rítmica que teníamos, y lo único que pudimos dar fue un taller de manejo de móvil, que consistió en 2 días nada más. Después ya no se ha hecho nada más porque no era conveniente hacerlo. Claro, y se ha paralizado un poco la vida, ¿no?, de lo que es la propia asociación, claro. Igual que ha ocurrido pero con no tantos por eso, colectivos. Ya este año, desde la federación, estamos en contacto, y entonces ya desde la directiva de la federación nos han pedido qué curso nos interesaría hacer, porque este proyecto, esta convocatoria de proyectos ya ha salido de la Junta, y entonces hay que hacer el proyecto. Que después la aprueben o no, porque eso hoy los proyectos van por competición, dependiendo de dónde se incline más el proyecto, si a la violencia de género o al empleo de mujer o la formación. Entonces, claro, pues, ¿qué pasa? Que ya tenemos nuestras ideas expuestas en la federación, para que la federación la convierta en proyecto y para que se tengan en cuenta, y si son aprobados, pues empezarán, si puede ser, a partir del segundo semestre del año. Claro, se espera, ¿no?, retomar un poco la actividad a partir del segundo semestre del año con la programación formativa que llega por parte de las distintas administraciones. Sí que, Manuela, este año además también, bueno, pues siempre se organizan diferentes actividades con motivo del 8 de marzo aquí a nivel local en Ubrique, la lectura del manifiesto, el acto institucional. Este año, bueno, pues se lleva a cabo ese acto institucional, pero de manera distinta para, bueno, pues evitarle el que pueda haber acumulación aglomeración de personas, ¿no? Y se hace de manera diferente. Y luego el encuentro de poesía, en el que también se colabora por parte de Preformación 94, se va a llevar a cabo, pero también de manera diferente. De hecho, nosotros aquí vamos a recoger en la sintonía de Radio Briquela las composiciones poéticas de las ubriqueñas que han participado en ese encuentro, en vez de llevarse a cabo ese acto que cada año se desarrollaba en la Peña Flamenca de Ubrique, ¿verdad? Sí, pues nada, este año las compañeras han hablado ellas con... Bueno, primero hicimos una consulta a través del WhatsApp para todo el grupo, si nos gustaba la idea de participar o no, y casi todas hemos dicho que sí, y se va a hacer a través de la radio, pero claro, para no estar hacerlo presencial, pues a través del teléfono. Entonces, una manera de estar ahí y también celebrarle un poco lo de la poesía, pues como el 8 de marzo y el 21 de marzo, que es el día de la poesía, que este año precisamente la UNESCO tiene como referencia a Granada. Granada este año es la protagonista, digamos, en el tema de poesía, porque han hecho un certamen donde se presenten, donde se recojan poemas de jóvenes. No sé de qué edad a qué edad, no me enteré bien, pero la verdad es que se está hablando mucho de que Granada este año es la protagonista de esto que proclamó la UNESCO, el Día de la Poesía. Bueno, pues esa jornada, ese encuentro poético de manera virtual se va a poder realizar a través de manera radiofónica más bien, ¿no? A través de las ondas de esta emisora, y enseguida vamos a dar paso a él para mostrar también a los oyentes de Radio Brique las diferentes composiciones poéticas que se han elaborado, ¿no? A través de ese encuentro. Y vamos a hablar también con su organizadora, con Ana Rodríguez, enseguida para conocer pues igualmente cómo se ha preparado. Manuela, para finalizar, ¿qué podríamos decir en torno a este 8 de marzo tan diferente en tiempos de pandemia que estamos viviendo? Pues mira, nosotros lo que sí estamos de acuerdo, que lo mismo que se va a hacer en Ubrique se debería de hacer en todas partes, porque yo, para sentirme comprometida con esta reivindicación y con este día, si no hay que salir a la calle, no, tampoco se tiene por qué salir. Siempre que la salud sea un peligro, está ahí, pues mira, yo digo que desde mi propio espacio yo he luchado por lo que hablábamos antes. Y bueno, es verdad que la asociación no está de acuerdo en... a lo mejor saldremos mañana, si hay que ir a comprar, pues saldremos mañana, le daremos nuestras mascarillas violetas a nuestra socia y una carta que le hemos escrito pues para felicitarla por este día y decir que estamos aquí y que gracias que ella también está ahí. Y poco más. Ya Ana hablará también del último libro que se publicó y que los fondos se ingresaron para la investigación de la lucha contra el cáncer. Pues también vamos a quedarnos con esas aportaciones en torno a ese proyecto de encuentro poético, ¿no? Y la manera en la que se va a desarrollar en esta edición. Manuela, nos vamos a quedar aquí. Agradecerte el que nos hayas atendido hoy aquí en la sintonía de la mañana de Radio Brique como presidenta de Preformación 94. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.